Hola, ¿qué tal? Villegas Paola, mi nombre, argentina. Muy emocionada, la verdad que no esperaba encontrar tan numerosa familia, hermanos, sobrinos, pese a mis tíos tantos, y esto sí, la verdad que sí, hace mucho tiempo lo esperaba. Busqué muchísimo tiempo. Y encontré, primero en principal, encontré un grupo en el Hey, que se llama ¿Dónde estás, Chile? Y publiqué mi historia ahí, la historia de mi papá. Ya tenía unos datos de su papá, de mi abuelo y mi abuela. Entonces publiqué ahí y di con el suboficial. Y no, lo vi, se me hicieron eternos los días. La verdad que sí. Nosotros de antes de diciembre que nos encontramos, o sea, que juntamos datos, empecé a llamar por teléfono. El suboficial me consiguió todos los números de teléfono y de a poquito me fue. Fueron apareciendo los familiares nuevos, hermanos, sobrinos, que la verdad que no me los esperaba. Rosa Villegas Delgado. Señora Rosa, usted hoy día ha vivido después de 56 años el reencuentro con su hermano. Así ¿Cómo se es. siente? Feliz, feliz, feliz y emocionada. Esto además lo comparte con todos los demás miembros Sí, de su familia. con mi hermana, con Jovita, con Reinaldo. Y bueno, y ahora con mi sobrino también, que él busca intensamente a su papá, Emir, por años. Entonces, estoy feliz porque se produjo este reencuentro. Y muy feliz de conocer a mi resto de familia que nos faltaba. Sí, yo provengo de una familia numerosa igual. Y estoy feliz por todo, por todo, por todo. Gracias a ustedes. Y gracias al señor Venegas. Bueno, yo soy el suboficial Sergio Venegas Reyes, trabajo en la autoridad fiscalizadora OS-10 de la Prefectura de Osorno. Carabinero de Chile, dentro de sus roles que realiza, existe el rol de comodidad pública, ¿ya? Y este rol, justamente la comodidad pública, en este caso a mí se me presentó con una señora argentina, la señora Anaí, que un día, en el mes de julio del 2016, en horas de la madrugada, me escribió a mi Facebook particular, solicitándome justamente la posibilidad de que yo en Osorno ubicara a su familia. Me dio nombres y de los familiares y fue así como se empezaron las averiguaciones en el sector de ovejería y logramos ubicar en primera instancia a la señora Rosa Villegas, que pareció justamente la hermana mayor de los hermanos, y la señora Rosa posteriormente accedió a comunicarse y extendió los números de teléfono para comunicarse con su sobrina Anaí en Argentina. Y desde julio del año pasado a la fecha ellos han estado en contacto en forma por Facebook y telefónico, y a su vez yo igual he mantenido el contacto por Facebook con la señora Anaí, y hoy recibimos la noticia de que ella venía con su padre y una de las hijas, y se produce finalmente este reencuentro familiar con bastante familia, y que ellos manifiestan que justamente falta más familia, pero tendrán tiempo aquí para reencontrarse y visitarse entre todos. Osvaldo Roberto Villegas Delgado. ¿Dónde está? ¿Me lo fue? A mi hija. Gracias. Gracias a ella. Tengo este reencuentro, gracias al señor de la policía. Va acá, es carabinero. Bueno, ya lo vimos. Y estoy muy contento, emocionado. Tantos años. No esperaba verlo, la verdad que. Y después algún día se pueden acercarse para allá, van a ser bien recibidos. Nuevamente, gracias a su oficial, Maneda.